cuando las estrellas repetía su nombre con todo tu amor. Me ha contado la luna que te ha visto llorar. En tus manos tenías un papel con su nombre. Enamorada estás, enamorada estás. Amor, amor de niña, amor de adolescentes. Soñando en primavera, tu corazón está. Amor, amor de niña, amor de adolescentes. Soñando en primavera, tu corazón está. Llorar, mirando las estrellas repetía su nombre con todo tu amor. Me ha contado la luna que te ha visto llorar. En tus manos tenías un papel con su nombre. Enamorada estás, enamorada estás. Amor, amor de niña, amor de adolescente. Soñando en primavera, tu corazón está. Amor, amor de niña, amor de adolescentes. Soñando en primavera, tu corazón está. ¡Bailen con el acordeón de Carlito Choca! ¡Tocale con sentimiento para todas las niñas enamoradas! Amor, amor de niña, amor de adolescentes. Soñando en primavera, tu corazón está.